Conversaciones con Liliana Ottaviano. Conversaciones a partir de una obra con quien la creó. Dejarnos conducir por la belleza, la sorpresa y la conmoción del arte en acto, intentando que el arte, tal como la piedra arrojada al agua, produzca ondas concéntricas que nos acerquen y nos alejen del autor o autora y su obra para encontrar los motivos que le han llevado a que sea lo que es. Conversaciones con Liliana Ottaviano, los martes a las 20 horas por Radio Kermés. Buenas noches, soy Liliana Ottaviano y les doy la bienvenida a un nuevo programa de conversaciones. Me acompaña, como siempre, en la operación técnica, la india Agustina Azcárate. Estamos en vivo desde el estudio de Radio Kermés. Hoy, martes, el jueves, salimos con una repe de este programa y el fin de semana lo tenemos subido a la web. Hoy, con una conversación que esperamos pueda latir algo del pulso que se latió el día domingo, por la tarde, desde la Ballena Azul hasta el Monte de Caldén. Y les damos las coordenadas que nos llevan hacia nuestro invitado del día de hoy. Es músico. Sus comienzos fueron con el clarinete, instrumento que le abre la puerta a este camino por el territorio de la música. Viene de presentar la banda sinfónica en el Centro Cultural Kirchner, que él mismo llamó el Coliseo de nuestra música popular. Estamos hablando del director de la banda sinfónica de la provincia de La Pampa, quien vino a conversar con nosotras hoy, es Manuel Muchi Jerez. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, con una catarata de sensaciones, pero creo que a pesar de eso, de lo emotivo y todo lo que nos pasó el domingo, sereno, por muchos motivos. El primero es que siento que a la distancia ya hicimos un buen trabajo. Desde lo artístico dejamos todo lo que teníamos. Y desde lo humano fue vibrar de una manera muy particular los casi 40 que estábamos ahí en el escenario con una adrenalina muy, muy particular por lo que imponía no solo el momento, sino el lugar también. Pero bien, aprendiendo a disfrutar de las sensaciones esas que parece que suceden una vez cuando uno ni siquiera lo espera, ¿no? Pero que llega de manera imprevista y que también pasa de manera muy fugaz, ¿no? Pero bueno, eso, con esas sensaciones que parecen encontradas, bien. Claro, porque además este deseo de hacer perdurar el instante, ¿no? Un tiempo más. Luego, esto, vos decís, sensaciones encontradas, primero debe ser una tensión de que todo lo que está planificado, lo que está trabajado, salga de esa manera, y luego es ir disfrutando el momento, o sea, es... Sí, claro, esto ya lo digo de manera particular, el viaje significó mucho desde la preparación de la música, el interactuar con los artistas, el ir buscando que siempre mejorarlo desde el arte, la logística, en el cual tuve un equipo dentro de mi propio organismo que contribuyó y ayudó muchísimo desde esa comprensión de sostener que para movilizar a tantas personas se necesita de pensar en muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Eso por un lado. Y después, en lo que atañe puntualmente a la música, es cierto, uno se maqueta un formato respecto de la música que a veces la dinámica lo cambia en un segundo, porque bueno, porque nos van sucediendo cosas en el escenario, ¿no? Pero esa instancia de sucesiones de momentos que pueden ser imprevistos, ya los tengo como pautado en mi manera de proceder, que trato de que no sea un desequilibrio, de que no sea un momento de que paraliza la obra o lo que estemos haciendo, sino que simplemente es una circunstancia que sucede, pero transcurre, el discurso sigue, y ese momento no es que no deje que lo que está pautado, uh-huh, o lo que está trabajado no discurra de ese modo. Serían como entramar el trabajo de tanto tiempo y de tantas personas, pero también hay un lugar a la contingencia, y esa contingencia se puede atravesar también sostenida por ese trabajo. Absolutamente. Yo creo que el trabajo previo siempre da un piso de seguridad, por así decirlo. Claro. Que aunque sucedan imprevistos, es como que no pasan desapercibidos. Y por otro lado, también el ejercicio de estar permanentemente ejercitando y interactuando en conciertos en vivo y con muchos artistas de diversa, uh-huh, índole, instrumentistas, cantantes, directores, grupos. Eso hace también que en mi propio devenir de las dinámicas siempre deba contemplar y visualizar, por más que no lo quiera, que a veces pueden pasar cosas, ¿no? Y pero no me quedo con el detalle ese irrelevante, sino que hay un todo que es más poderoso que a veces esa cosa que es insignificante. Muchi, ¿cómo, contanos vos desde tu lugar de director, cómo viste a la banda? ¿Qué sentiste? Yo sé que las palabras no alcanzan para transmitir, ¿no? La vivencia de lo que ustedes transitaron arriba de ese escenario, que también lo definiste recién como imponente. Entonces, ¿pero cómo viste vos la banda? Bueno, tal vez me faltan más calificativos porque tengo muy presente los 25 metros que caminé de, uh-huh, la puerta del escenario al lugar en que me tenía que parar, que, uh-huh, que claro, fueron hermosos, imponentes, pero fueron cálidos a la, uh-huh, vez, que no siempre los lugares reflejan esa calidez, uh-huh, ¿no? Y después, ya sumergido en el trabajo que tenía que hacer, noté una sensación de mucho bienestar en el otro, también muy comprometido, muy presente y muy consciente de lo que tenía que hacer. Uh-huh. Particularmente estábamos lejos, el escenario es enorme. Normalmente estamos acostumbrados a tocar en otros lugares donde estamos muy cerca y donde la mirada y es mucho más, uh-huh, cercana, ¿no? Aquí no sucedió eso, pero a pesar de esa circunstancia de la lejanía, era como siempre igual, en saber que miraba por precaución, pero sabía que estaba. Y después el sonido en ese lugar discurre de otra manera, porque cada lugar tiene su acústica. Yo, en general, siempre de todos los conciertos, no, uh-huh, importa el lugar, pero me queda sonando la música por 2 o 3 días, porque es inevitable que me la pueda sacar de encima, ¿no? Y esta más, porque estaba cargada de tanta emoción, ¿no? De que yo veía por ejemplo, la emoción de los artistas que iban a cantar, ese abrazo que fue muy fraterno también con todos, y también ver a tipos emblemáticos como Roberto Giacomuzzi en ese inicio que con su Confesión del Viento era como paralizar ese instante en un momento que eso, que la verdad quisiera que nunca se termine, verlo casi desbordar de su emoción en lo que estaba diciendo, porque lo tenía muy cerca, era realmente, bueno, conmovedor, ¿no? Uh-huh. Porque digo, bueno, este momento no sé cómo qué será de su percepción, pero lo que yo vivo junto a él decididamente pasa por ese lugar, ¿no? Y también me retrotraigo un poco a pensar en que, bueno, primero tengo un profundo amor por mi tierra, conozco bastante, no digo que todo, pero conozco mucha la poesía, he tenido la enorme fortuna de compartir con esos popes que son nuestros artistas, poetas como El Bardino, Juan Carlos Bustriazo, Edgar Morisoli, y también con aquellos que forjaron o sin duda están forjando una identidad desde la música. Yo soy de esos que consideran que el sonido es filosófico, es profundo, y que encierra un sinnúmero de significados que determinan, que son determinantes, que son categóricos, y que desde ese lugar aprendí a apreciarlos, porque me parece que desde esa comprensión es que uno puede construir lo que sencillamente es en el trajinar del ambiente cultural cotidiano, ¿no? Entonces, me pareció que esa eso que estoy diciendo respecto de la poesía y de la música, nuestros arregladores que son Guillermo Schiavi, Damián, yo hice algunos arreglos, pero la mayor parte el trabajo está basado en ellos. Creo que han podido reflejar con mucha claridad la esencia de las composiciones originales, ¿no? Si bien se llevó a un formato sinfónico, creo que la originalidad y la esencia estaba muy presente, y desde ese lugar es que yo pondero y reflejo las capacidades para poder traducir ese trabajo de una manera tan fidedigna. Bueno, es muy atractivo escucharte en esto que vas contando, y es conmovedor, y me van surgiendo varias cosas. Primero, bueno, esto no era sentir el domingo viéndolos o viéndoles en ese lugar. Es como un embajadores, ¿no? De nuestra música popular, y me parece interesante también, y creo que en esto vos tenés mucho que ver, ha sido muy transformador en que la música que produce la banda sinfónica hoy forme parte también del cancionero popular, ha sido como transformador, es parte de la impronta que le estás dando a la banda, te lo has propuesto, esto fue surgiendo de un trabajo colectivo, esto viene de este encuentro anterior en tu vida con estos músicos y estos poetas que mencionabas. Yo creo que es una consecuencia claramente de procesos que evidentemente han pasado por mí en la etapa primero de instrumentista, después en esas búsquedas en las que uno quiere, no sé, no sería trascender, pero en esas búsquedas en las que uno se siente identificado y siente que es parte de la búsqueda, ¿no? Y después procesos que tienen que ver con la actualidad que me toca vivir, ¿no? Para mí es mucha responsabilidad de estar al frente del organismo sinfónico, que es profesional y que es el único que tiene la pampa. Claro. Desde ese lugar, la verdad que a veces siento mucho peso sobre mis espaldas, porque, bueno, por eso, por lo que implica, ¿no? Pero siempre he podido encontrar la manera de canalizar proyectos que son fáciles de llevar, pero muy significativos, ¿no? Porque se dio en el momento adecuado, porque se dio que la gente que participó fue la necesaria. Uh-huh. Y después porque también somos productos de una transformación y de procesos que implicaron otras personas, ¿no? El organismo tiene más de 100 años y yo debo reconocer que a lo largo de ese tiempo personas significativas marcaron rumbos. El primero es el maestro Luis Rodríguez Lobato, uh-huh, un queridísimo director formado en la UCA, docente del Teatro Colón, del espacio formativo del Teatro Colón, jubilado ya, pero con quien tengo una amistad entrañable, pues fue el primer tipo que me enseñó a escuchar música. Uh-huh. Fue el primer tipo que... ¿Y dónde fue tu encuentro con él? Él fue director de la banda. Y vos ya estabas en la banda. Vos habías ingresado como... Yo era instrumentista en ese momento. ¿Qué edad tenías? En ese momento tenía 17 años. ¿Y vos venías de General Hacha? Sí. ¿O habías pasado por otro lugar? No. Venía de General Hacha y estaba empezando mis primeros momentos con uh-huh un gran maestro que fue Mariano Frocioni, que fue un clarinetista excepcional y formador de, creo, de los clarinetistas que ahora están en los organismos sinfónicos más importantes. Bueno, él fue el primero que me empujó a estudiar y que me hizo notar que la música podría ser un camino muy importante, muy interesante, en la medida que lo tomara con la responsabilidad que se debe. Uh-huh. Y él fue el primer tipo que bisagra en la historia de la banda, porque empezó con un trabajo formativo que para mí fue innovador y transformador, ¿no? Después pasaron otros directores que también marcaron su impronta. Claro. Y que obviamente tomé de cada uno lo mejor que yo pude ver como elemento que fue lo que permitió vislumbrar otras bisagras, ¿no? En ese camino. Pero creo que fundamentalmente aprendí de todos las mejores cualidades para poder transitar caminos que sean interesantes, ¿no? Y en cuanto a la música de aquí, la música popular, bueno, yo defiendo una identidad que tiene que ver con que a mí me encanta el repertorio original para banda, pero uh-huh lo que hay, siempre uno está mirando Europa o Estados, claro, Unidos, porque, digamos, son continentes que tienen 400 años de historia. Y si vamos a la historia misma, los ministriles en 1500, el siglo XVI, son los primeros que en España empezaron a hacer lo que hoy somos nosotros, o sea, músicos que tocaban al aire libre, ¿no? Básicamente, y juntos, ¿no? Uh-huh. Entonces, desde ese lugar es que parece ser que lo único que vale es mirar eso, y que son compositores maravillosos. Hace poco hicimos una obra que la pueden ver reflejada en un programa de la TV pública que se llama La Divina Comedia, que es una obra basada en la obra de Dante Alighieri y que pertenece a un magnífico, magnífico compositor como Robert Smith, que es impresionante. Pero digo, nosotros también tenemos compositores que son igual de magníficos y talentosos y que tienen una impronta que tiene que ver con nuestras raíces, con nuestra idiosincrasia. Entonces digo, bueno, es mejor, uh-huh, o digo, también debe haber lugar y una parte para esa mirada que tiene que ver con nuestros compositores. Y me pasa otra cosa, a mí una de las cosas que más me gusta en el trajinar este es estrenar obras de compositores con los que puedo trabajar. Porque les puedo preguntar en vivo y en, claro, directo que está bien esto, estoy haciendo bien, acá es esto lo que pensaste, necesitamos otra cosa. Entonces es como que como la obra está viva, ¿no? Y después que, bueno, es muy atrapante pensar que uno va a hacer algo o le va a dar luz a algo que nunca sucedió, que es una música nueva, ¿no? Claro, eso pensaba las horas previas que voy dando van dando vuelta en mi cabeza, disparadores de que están vinculados a esta conversación. Digo, un director, y esto es una pregunta que te la han hecho seguramente muchísimas veces, que es como un gran interrogante, ¿qué hace un director? Yo pensaba de banda, ¿no? Como en el caso tuyo, ¿cuál es la función? Pensaba en esto de cada vez que te parás frente a esa partitura, se recrea, no es que se repite, digo, hay algo que se recrea, esto que vos dijiste recién, hay algo que sucede, que nace en esa obra y termina ahí porque hay condiciones de posibilidad, digamos, que tienen que ver con esto de la música en vivo, pero además con la función del director. Contanos, ¿qué hace un director? Bueno, la ¿qué podíamos, haces vos como director? Claro, la podemos, o yo podría diferenciarla en dos aspectos que tienen que ver básicamente con lo técnico, uh-huh. ¿no? Que atañe a la quironimia, que son los gestos, ¿no? Claro. Que deben concentrarse en base a qué es lo que está en la partitura. El estudio formal de la partitura, ¿no? Uh-huh. Que es qué quiso decir el autor, a qué género, qué época, cuál es la forma, cuál es la arquitectura, cuál es la armonía que está ahí impresa, cómo lo orquestó o por qué orquestó, a qué le dio preponderancia. Y esas cosas son, o sea, son elementos que uno en la interpretación puede elegir. Cómo ubicarlos. Es decir, no es que haya una palabra, bueno, sería muy terrible que hubiese una manera determinante de decir que no hubiese otra posibilidad, ¿no? Y qué sé yo, tal vez también me permito, no sé, equivocarme, ¿no? Yo creo que hay mucho repertorio que conozco mucho, que lo toco mucho, y sin embargo nunca lo veo cerrado porque siempre descubro que, uy, mirá, esto me lo pasé por alto. ¿Y por qué pasó esto que acá, si esto es lo más importante, por qué no lo resalté? Bueno, entonces me permito. Y a veces yo mismo no solo me lo planteo así, sino que se los digo porque no hay nada más sensato que ser muy frontal con quienes uno tiene que construir. Entonces, bueno, por ahí pasa que, uy, perdonen, disculpen, esto no está bien, acá no está bien, necesito corregirlo. Y de esa manera también uno desmitifica eso que parece ser alguien intocable, alguien que los músicos y las músicas que forman parte de tu de la banda que vos dirigís, ¿tienen la posibilidad en algún momento de sugerir al director, de decir, siempre eso se puede dar o...? No, sí, claro, en general yo tengo una, bueno, tengo una manera de trabajar que no es tan verticalista, ¿no? Yo siempre confío en mucha gente que es muy talentosa. Y escucho, he aprendido a escuchar, y a veces si realmente lo que está diciendo tiene mucho fundamento, tiene mucha razón, claro que lo tomo. Y otras veces, bueno, en ese diálogo también uno creo que toma posiciones y debe tener claros posicionamientos que tienen que ver con lo que uno quiere decir y cómo lo quiere decir. Porque es muy cierto que entran a jugar percepciones que a veces son personales, ¿no? Que no siempre las claro. puede compartir uno, y que yo, al margen de que estés bien, no quiere decir que sea taxativamente lo que deba hacer. Pero en general estoy aprendiendo a escuchar mucho, ¿no? Y yo me valgo mucho también de lo que pasa ahí en el en vivo, porque otra cosa que también la música, cuando se ensaya y se trabaja, no puede estar inerte, porque si no quiere decir que que no está bien cómo se produce. Entonces, hay en el mismo trabajo diario siempre suceden cosas que o disparadores que yo estoy cada vez más atento a capitalizarlo porque, ah, mirá cómo hizo eso. Y mirá lo que hizo el otro cuando escuchó esto que pasó, ¿no? Es decir que, no sé, yo entiendo que es algo... Yo siempre les digo, nos tiene que pasar una escucha activa. Porque si no, quiere decir que si no estamos activos, claro, estamos en cualquier otro lugar menos ahí, en lo claro, donde está sucediendo. Digo, no hay una resonancia de lo que está sucediendo y precisamente por lo que vos estás relatando, la banda sinfónica tiene la particularidad o la característica de que lo que está sucediendo tiene que ver con ese instante que no va a volver, ni se va a repetir exactamente igual, por más que haya muchos ensayos. Sí. ¿Podemos pensar que el instrumento que toca el director es el director toca la banda, digo, el instrumento es la banda? Claramente el director es la esencia de lo que tiene para sonar. Claro. ¿No? Y desde ese lugar, o sea, tiene muchas posibilidades, porque el sonido, o sea, puede tener forma, puede tener textura, puede tener colores, y hasta, si se quiere, un entramado que permita ver claramente cómo se entrecruzan trazos que por ahí podrían ser, si se quiere, poco posible, ¿no? Pero tiene esa incongruencia de hacer valer lo que convencionalmente podría no suceder. Un sonido pesadísimo, pero etéreo. Un oxímoron. Claro, un sonido corto que no termine que ahí. Que no termine ahí. O sea, son esas cosas que uno puede plantear y que en la medida que lo puede explicar, el otro entiende qué es lo que le está diciendo. ¿Los directores tienen un tiempo para habitar el lugar de director de esa banda? Porque lo pienso en relación a esto que vas diciendo. ¿Cómo hacer para que esa relación, esa ligazón, esa articulación entre el director, en este caso vos, y los músicos y las músicas que integran la banda, no se transforme en una respuesta automática? No sé, digo, estimo que empieza a haber un conocimiento de los músicos hacia vos como director y de vos hacia los músicos que hace que algo empiece a ritualizarse, a transformarse, digo, a quitarle lugar a esto, a la contingencia que implica la dirección, a lo etéreo, a lo que vos venís describiendo. Sí, eso es un aspecto muy interesante porque yo hace mucho tiempo que estoy al frente y hay una cosa que es inherente. O sea, el trabajo con las personas siempre... lleva a una relación mancomunada que a veces puede sufrir resquebrajarse, puede sufrir desgastes. Claro. ¿No? En realidad, lo que justamente no me permito es estar yo inerte, porque yo creo que esa búsqueda incesante de mejorar la obra hace que ellos me vean que bueno, no, este tipo no se conforma con haber tocado ayer esto de esta manera. Y siempre estoy buscando la manera de hacer que una cosa sea siempre interesante y de que la propuesta también para el otro lado sea interesante. Si no, es imposible que se devuelva, ¿no? Y también entiendo que soy razonable en aspectos que tienen que ver con circunstancias. Yo no aprendí a no atarme a ninguna circunstancia que me haga perder el propósito y que, en definitiva, malogre algo que para mí es muy preciado y que es la dignidad y el respeto. Yo trabajo desde ese lugar absolutamente siempre, porque me parece que es el lugar de la construcción. Pero entiendo que somos personas, somos humanos, Y no sé, yo tengo mucha energía en realidad y siempre estoy pensando y siempre estoy concretando y siempre estoy yendo al límite, siempre con mis posibilidades. Pero también en esas circunstancias que decía, he aprendido a soltar mucho. También me desapego del ego, no es algo que no me preocupa, no. En general yo tengo mucha empatía con los directores, me gusta muchísimo que vengan, yo disfruto mucho de ver a otros que dirigen y también disfruto ver que los músicos entienden y Eso te iba a disfrutan de ese decir, cuando momento. vienen directores invitados, Sí. ¿qué lugar ocupa Manuel Mucci? No sé si todos los directores, vos, ¿en qué lugar te ubicás cuando viene alguien invitado a ocupar tu En el espacio? lugar de compinche, yo en Ah, general genial. trato de que la pase genial, que tenga todo lo que necesita, porque me parece que es vital esa energía que trae nueva y que es distinta a la que yo pueda tener. Y creo que en esa percepción también soy muy curioso, le pregunto, por qué haces esto? ¿Cómo lo haces? ¿O para qué lo haces? Ah, claro. Porque está como esa charla de café en la que uno se pregunta cosas desde lo técnico, cosas desde las aspiraciones también, ¿no? Y en general aquí circulan directores que son buenísimos, que son talentosísimos y que también son seres humanos maravillosos, ¿no? Entonces como que no tengo desperdicio desde ningún aspecto, ¿no? Y vuelvo a insistir, o sea, a mí me encanta que esas cosas sucedan, ¿no? Porque también no engrandecen a todo el Claro, organismo, ¿no? claro. No solo lo oxigena, sino que lo engrandecen desde muchos aspectos, ¿no? Y son aspectos en los que siempre uno crece. Ya vamos a ir a un corte, pero qué interesante escuchar a Manuel Mucci Jerez, que nos está contando sobre su experiencia como director de la banda sinfónica, que viene, bajó del colectivo y aceptó enseguida la invitación. Y él lo dijo cuando todavía no le han terminado de decantar las sensaciones. Y tenemos un montón de coordenadas, de hilos que nos va dejando por donde seguir tramando la conversación. Pero esto que no sé si a ustedes les pasa, lo escucho y pienso que mucho de lo que va diciendo, que es de la banda, es casi como una metáfora o podría ser utilizado como una metáfora para la vida. Él nos habla de la diversidad, de la pluralidad de voces, de sonido, del respeto, de la ética, del compromiso. Y recuerdo que también estamos hablando con quien han trabajado, han militado, podríamos decir, que los integrantes y las integrantes de la banda sean también trabajadores de la cultura reconocidos por el Estado. De esto vamos a seguir hablando luego de esta primera pausa musical que haremos, que vamos a escuchar a la banda sinfónica de la provincia de La Pampa con Scat Dúo en su versión de Gaucho de Escabuzo. Thank you. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Estamos conversando con Manuel Muchi Jerez, el director de la banda sinfónica. Escuchábamos recién a Scat Duo con su versión de Gaucho de Víctor Escabuso. Contanos por qué elegiste este tema para venir, para traerlo hoy y compartirlo acá con toda la audiencia de Radio Kermés. Bueno, Scat Duo son dos jóvenes saxofonistas pampeanos, Estefanía Shanton de Ingeniero Luigi y Alejandro Videgán, de Intendente Alvear. Son dos jóvenes que en este momento están viviendo en España y son los únicos que no pudieron estar en el concierto del domingo. Y entonces la verdad que moralmente sentía que bueno, que son los que, si son alguien a los que debemos escuchar ahora, son a ellos dos. Perfecto. ¿No? Y por eso los elegí. En esta presentación del domingo, que también estuvo acompañando a la banda sinfónica, Juani de Pián, Guillermina Gabaza, Roberto Giacomuzzi, Nicolás Rainone, Indio Brujo, Revirados. Franco Sánchez, que es saxofonista, parte de nuestro organismo. Y la obra de Guillermo, Zarca, que fue con la que hicimos la apertura. Preciosa. Hablábamos mientras escuchábamos esta versión de Gaucho de esta despedida, podríamos decir, con que les hace el público de pie en un auditorio lleno. Absolutamente conmovedor. Sí, fue, no sé, yo creo que por un momento ni siquiera me di cuenta de lo que le estaba pasando, pero en un momento miro y toda la gente de pie, la verdad que fue impresionante, ¿no? Hoy hablaste algo de esto y yo lo había pensado. Vos lo dijiste así, entre otras cosas, que ibas conversando y no te quise interrumpir. ¿Cuándo comienza y cuándo termina un concierto para el director? El concierto comienza en la preparación previa de que uno testea la prueba de sonido y de sala. Qué es lo que necesita para sentirse cómodo. Y el concierto termina y con el último aplauso y la última aprobación o desaprobación, porque no, de la gente. Vos hoy dijiste igual que te seguís escuchando todavía. Sí, yo... Digo, imagino que venías para acá, para la radio, y seguías escuchando todavía lo que sonó en ese lugar, en ese momento, Ciudad de Buenos Aires. Es que me acuerdo de miradas, me acuerdo de gestos, me acuerdo de olores, ¿no? Ah. Ahí ese lugar tenía un olor a madera muy, muy, muy, muy fuerte, ¿no? Y también... me acuerdo de las sensaciones del momento, de lo que me pasaba ahí mientras estaba escuchando. Eso es un aprendizaje, no siempre lo podía hacer porque en general me quedaba con todo lo que hice mal y no con lo que había hecho bien, ¿no? Claro. Bueno, es que supongo que además otra incógnita que tengo. ¿Qué sucede con esto de ser la única persona que está de espaldas a todo el público? ¿Eso inquieta? Bueno, supongo que con los años, con la experiencia, a lo mejor algo de eso se va quietando, pero... Sí, en general es como que no... nunca, es la primera vez que me doy cuenta de eso, ¿no? De que sí, porque en realidad, yo soy parte igual, pero en ese momento que está sucediendo el concierto, yo necesito necesito estar de espaldas. Y no quiere decir de irrespetuoso, ¿no? Sino que necesito... Tu conexión es con los instrumentistas de la banda. Igual percibo. A eso te iba a preguntar, porque digo, quienes están arriba del escenario generalmente percibo. Se van enlazando de una mirada, de un gesto, de aprobación o no. Sí, vos de eso tenés que prescindir. No, yo percibo los celulares que están prendidos, a veces la gente que se levanta, la gente que lleva tarde, los que abren un caramelo. Qué horror. No, de todo, pero no lo vivo con displicencia, ni con ira, ni enojo, ni nada de eso. En realidad... yo digo, hay un término muy bonito que se refiere Madoeris, creo que es el teórico, que dice que en un concierto la gente va y musica desde el lugar que puede. Musicar es aplaudir, es mover el pie con algo que el ritmo le impulsa, es aplaudir, es cantar o es desaprobar. Es eso, ¿no? Entonces, si lo miro desde ese lugar, quiere decir que, bueno, que en el concierto a mis espaldas hay muchos que están participando. Sí, también me parece que esto lo hablaba justo el domingo con un grupete de gente amiga que también se vincula al arte, y hablábamos también de cómo ha cambiado el lugar de espectador, ¿no? Yo lo digo desde el siglo XX, corregime porque no soy una experta en esto, me parece que hay como un lugar donde el espectador cobra un lugar muy importante en cualquier hecho artístico. Bueno, y vos, digo, con esta mirada tuya también lo incorporás de alguna manera. Yo creo que es fundamental el espectador. Si no, la vida nuestra no tiene sentido, si no hay alguien que está recepcionando lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Cómo se las ingeniaron en pandemia? Hoy hablábamos en el corte de los streaming que estuvieron haciendo, digo, viste que en cada actividad, y bueno, por acá que han pasado ya muchos y muchas artistas de nuestra provincia, este es un tema que aparece varias veces, ¿no? Por esta necesidad de vincularte con el público. Claro, yo aprendí mucho. Me di cuenta de lo sensato que es aún el desapruebe de algo que estás haciendo, ¿no? Me di cuenta lo cercano que es un suspiro, una risa. Lo vivificante de la cercanía del otro. Sí, y después también... Aún para desaprobar, ¿no? Claro, sí. Y después otra cosa que tuvimos que aprender a imaginarnos situaciones, porque en su momento yo les digo, muchachos, miren, tenemos que hacer nuestro trabajo y yo sé que terminamos y... No pasa nada, estamos solos ahí, no hay nada nada que suceda, pero eso no debe imposibilitar que hay muchos que nos están siguiendo a través de una pantalla, y entonces también apelé a otra cosa, que fue agarrar el micrófono y hacer entrevistas. Claro, sí, porque yo digo, bueno, tengo que hacer otra cosa, esto así no funciona, no es un concierto convencional, claro. ¿No? Sí, entonces, hacer hablar a los invitados, claro, y a las invitadas, ocurrió, ¿no? Decir, ¿por qué escribiste esto? Claro, ¿por qué elegiste esta obra? Claro, de preguntarle, ¿no? ¿Qué haces vos? ¿Por qué elegiste esto? ¿Qué te pasa con esto que estamos haciendo? ¿Te parece bien? Y entonces ahí fue surgiendo que fue como un programa en vivo pensado en una situación particular. Ahora voy a hacer una pregunta un tanto tonta, puede resultar. Pero me ha sucedido viéndoles a ustedes, me ha sucedido viendo otras bandas u otras orquestas sinfónicas, la relación entre el gesto, entre la gestualidad del director y la respuesta de los músicos. Digo, porque parece una... Digo, hay segundos, hay milésimas de segundo, ¿no? Que modifica lo que luego surgirá de eso. ¿Se entiende? Sí. Bueno, técnicamente hay dos maneras en mi concepción de cómo llevar la música. Una es con mucha precisión y otra es al rebote. La mucha precisión implica que el gesto se condice con lo que está sucediendo al instante. Ajá. Y plenamente de manera simultánea con el músico. Y el rebote es lo gestual y después sucede. Ajá. Y eso, digo, está claro de antemano. O cada director tiene una línea y no se mueve de esa línea. En general creo que cada director elige cómo proceder con cada obra y qué gesto utilizar, ¿no? Ajá. Pero en general, bueno, un gesto, aunque parezca, no es tonta la pregunta. Yo siempre me pregunto si lo gestual que estoy haciendo se condice con lo que tengo que hacer, por lo que está escrito en la partitura. Un gesto encierra tanta información que uno debe descifrar. Y nada con la cara. Nada con la cara. En general yo creo que a mí me sale naturalmente, pero digo, el gesto es la anticipación de lo que él tiene que hacer. Esa es la función clave del director. Anticipar lo que viene, ¿no? Y entonces, encierra mucha información. No es No es solo un movimiento. No, y es la anticipación del director y la respuesta de los instrumentistas, y que eso además confiere también una singularidad. Y yo pensaba, digo, hay algo, hoy yo dije, el director toca la banda como instrumento, sí. Pero en realidad vos lo que tenés que tocar es algo de cada uno de ellos para que la respuesta vuelva y surja, sí, como un sonido sinfónico. Claro que sí. Yo en general creo que mi respuesta gestual es técnicamente precisa y yo busco eso. En general siempre anticipo y miro al que debe venir conmigo antes que deba hacerlo. Claro. Y eso, bueno, a mí me proporciona el estado que necesito para entender. Qué hermosa conversación estamos teniendo. Ojalá la estén disfrutando tanto como nosotras. Acá con Manuel Muchi Jerez, el director de la Banda Sinfónica de la Provincia de La Pampa. Y los vamos a invitar a la segunda y última pausa musical. Y en esta oportunidad vamos a escuchar a la Banda Sinfónica de La Pampa con Revirados, haciendo la versión de Zamporín. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Estoy profundamente conmovida porque Manuel Mucci ha tenido la gentileza de enseñarme a escuchar esta música que estaba sonando, Zamporín. Tremendamente conmovida por lo que significa. Te pido, lamento que esto no haya podido salir desde el piso a quienes nos están escuchando, porque también escuchar música es un aprendizaje. Te pido lo que puedas transmitirle a quienes nos escuchan de lo que me ibas diciendo. Bueno, esta obra es de Cachín Palomeque. Tremendo para, Cachín también. Sí, para mí fue uno de los momentos más intensos para mí ahí en el escenario. Y Zamporín, contado en un libro de Diana Piazzolla, es un personaje que en un cabaret los chicos de bien le hacían las groserías posibles hasta tontarlo, ridiculizarlo, todo el menosprecio, toda la crueldad y el menosprecio a un ser humano, y que murió en la calle, murió de frío. Entonces, creo que Cachín plasmó muy claro todos esos momentos, ¿no? La crueldad, la grosería, los latires del corazón y el último momento, que es casi un adagio tan intenso, que es una melodía que podría definir que es agridulce, ¿no? Porque si bien ya sabía el desenlace, ¿no? Uh-huh. Pero era como, bueno, no importa el desenlace y dejó vibrar la emoción del personaje con todo lo que le hicieron, ¿no? Por eso el final son esos últimos latidos del contrabajo y el timbal que terminan ahí y deja desaparecer y se termina la obra, ¿no? Un relato realmente, y a mí me encanta hacerlo y decirlo también. Claro, porque, claro. Es un aprendizaje escucharlo. Claro. A mí era una versión que me gustaba, pero no sabía esto. Claro. Entonces, esto le otorga otro sentido. Es que la gente cuando conoce y entiende, tiene una otra percepción que desde otro lugar que le sucede, de entender, ¿no? Claro. Por eso es muy importante toda la información. Y también lo que muchas veces en las conversaciones decimos, ¿no? Esta capacidad que tiene el hecho artístico de aún algo doloroso transformarlo y producir belleza hacernos sentir otras cosas, ¿no? Yo creo profundamente que en la energía de esas cosas que son interminables, por más que desaparezcan. Estamos llegando al final, lo lamento, porque una conversación riquísima con Manuel Mucci Jerez y un poco lo que decíamos hoy, ¿no? También nos va mostrando esto, cómo tal vez la banda o el dirigir una banda se puede transformar como casi en una metáfora de la vida, cómo de producir a partir de lo singular, pero hacer otra cosa, hacer un conjunto, una comunidad de sonidos sin perder las singularidades. Y entonces pienso que esto es casi lo que decía, una metáfora de la vida, de los tiempos políticos, porque también pensar cómo las singularidades para transformarnos en un común necesitamos de la guía, del liderazgo, de alguien que nos vaya haciendo los gestos que vayan conjugando esta comunidad de sentires. Manuel Mucci, tenemos siempre una última pregunta. ¿Qué te hubiera gustado que te preguntara y no te pregunté? No, qué sé yo. Yo siempre cuento que en mi cotidianidad también hay muchas cosas que son importantes para mí, que son pilares que siempre me sostienen, que son Laura, mi compañera, y mis hijas. En ellas continuamente aprendo porque porque me parece que las cosas que reflexionamos son muy interesantes. Laura es música, es también música. Fue mi pianista acompañante en la época de que hacía música de cámara y terminamos construyendo juntos lo que tenemos como un hogar que es mi lugar en el mundo, ¿no? Y también creo que siempre he sido un tipo que he tenido mucha suerte, muy afortunado, porque si bien luché, ¿no? Siempre luché y creo que tenazmente en muchos aspectos, pero siempre apareció ese momento o esa luz que posibilitó, ¿no? Y la música para mí fue un camino que me ha hecho posible viajar, conocer otros países, conocer otra gente, viajar aquí en el interior de la Argentina y hacer lo que sé hacer, ¿no? Como músico. Equivale a decir que es un compendio que está en continuo retroalimentación, ¿no? Y después que también de la vida aprendo mucho de otras disciplinas, porque me parece que son importantes al momento de forjar la integridad de las personas, ¿no? Y desde ese lugar cada vez estoy atento a escuchar más voces. Y con esta hermosa reflexión que da lugar a la ternura, a la vida familiar, al amor, a los afectos que nos sostienen como seres humanos y también el transitar de los y las artistas, nos despedimos. Hasta dentro de una semana, cuando el martes próximo les invitemos a un nuevo programa de conversaciones. Este programa es que hacemos con la India Agustina Azcárate en la operación técnica y quien les habla, Liliana Ottaviano, por Radio Kermés. Que tengan todos, todas, todes una buena noche.